madre tiene razones que hacen engordar las venas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montaña de arena. Charco de arena, territorio posible. ¿Qué carta le entregarías a tu corazón? Ay, una carta de mazo de naipes o tipo, no sé, le regalo un 10 de corazones o tipo una reina de los corazones, porque esa me regalaría como la reina de los corazones, o una carta de me escribo un puño y letra al corazón, como dale guachi, seguí latiendo que vamos bien. Bueno, si querés después cuando salgamos, vamos acá, a la calle Potosí, acá a la vuelta. No me acuerdo ahora si es 3400 o 4400 la altura. Creo que es 3400. Y, ¿la bicisenda? ¿Eh? ¿La que tiene bicisenda? No, no tiene bicisenda esa todavía. Y es acá a la vuelta, ¿eh? Una cuadra y media. Y hay un corazón rojo gigante en un portón, pero gigante, gigante como del tamaño del portón prácticamente. Portón de puerta, así gigante de sí, estacionamiento. Un portón negro, el corazón rojo ahí en el medio, y la intervención es que dice eso, ¿qué carta le entregarías a tu corazón? Es un corazón gigante con un buzón. ¿Me explico? Ah, o sea, hay que pasar y dejar la carta. Hay que pasar y dejar la carta. Y yo dije, ¿qué es esto? ¿Un teatro? Como la flashé con algún... No, pues, algo... En el mapa que nos está vigilando desde... No, no entré todavía. Me gusta más la idea de pasar y tocar timbre y preguntar, che, ¿qué es esto? Como, yo creo que es una casa, ¿eh? Porque lo vi hoy y hago siempre ese recorrido y la semana pasada no lo había visto, o capaz que estaba muy limada y no me di cuenta que había un corazón gigante en un portón, no sé, puede llegar a suceder, pero hoy me llamó la atención, me atrapó y leí eso, letras blancas y el corazón rojo, y las letras blancas medias discontinuas en su tamaño como para que llame más la atención. Entonces miré y hacia arriba hay un balconcito. Ah, es bajita, ¿no es eso? Como un bajita. Para mí es una casa y esa persona puso esa intervención ahí. A ver qué... Capaz que está muy aburrida y necesita entretenerse o quiere hacer un libro después con todos los mensajes de... Que alguien que escribe o que, no sé, hace guiones y está tratando de armar una obra, una pieza... nueva. Con ayuda social, sin que la gente sepa... ¿Cuál es el objetivo final de esa propuesta? Porque vos tirás tu carta y la carta que le entregarías al corazón y después, no sé si hay una devolución, salvo que firme, deje dirección, número de teléfono, todo, que es medio raro, para ver qué sucede después. No le vas a decir remitente. No, por eso, vos entregás la carta. Corazón, ya sabe dónde estoy. Entregás la carta. Yo creo que le quiero ir a tocar timbre para que en el momento de leer todas las cartas darle una mano y ayudarlo con esa, porque me parece una tarea re interesante leer las cartas que la gente le entregaría a su corazón. Si quizás es una persona que está del otro lado escuchando la radio, nos puede hacer un llamado al 11-31-26-0-88-7, 11-31-26-0-88-7, o escribirnos por el Instagram de Charco de Arena y contarnos, che, ¿qué onda este corazón? ¿Cuál es el objetivo de esa intervención? Porque para mí es una... ¿Qué te propones con estas cartas? ¿Solo sos una persona chismosa? ¿O querés hacer materializar algo artístico, cultural con toda esa cantidad de mensajes? Muy grande el corazón, o sea, una capacidad portón. Una capacidad de almacenamiento de cartas enorme debe tener. ¿Te detuviste en la puerta o pasaste? No. Porque vos tenés buena vista, entonces si había un cartel lo hubieras visto rápido, pero ¿hiciste una frenadita para ver de qué se trataba o...? No, pasé, solo hice así, giré la cabeza, leí, vi la escena y la situación y no alcancé a frenar. Por eso digo que me dan ganas después de ir con tiempo, tranqui, tocarle timbre y preguntarle, che, ¿qué onda? Tal cual. ¿Necesitas ayuda para leer? Me encanta esa tarea. Puedo ser la asistente. Puedo ser la asistente. ¿Vos qué le dirías a tu corazón? ¿Yo qué le diría a mi corazón? No, era como decía, ¿qué, ¿qué carta? ¿Qué carta le entregarías a tu corazón? Ay, no sé. Es un suspirito. Es un suspiro. Un no sé, porque tampoco quiero como decir, hay que pensarlo, porque cuando lo pensás mucho no es espontáneo, no es natural. Medio como no que es natural porque te sale a vos. O te sea, sale, bien, pero... tan a veces quiero pensar lo que le diría, porque no quiero darle un mensaje así espontáneo y digo, uy, qué bol, mirá todo lo que me olvidé de decir. Impulsivamente, claro. Yo seguramente le diría algo en relación a los vínculos. Ah, si lo tomaste por ese lado, yo, y yo siempre de, lo... de, como que siga bien, que viene latiendo bien, que no le afloje, que no me sorprenda. Que no te sorprenda. No, yo algo en relación a esto como, bueno, poder, que tiene que ver con el latido, pero en relación a los vínculos, viste que a veces entras en enredos de vincularidades y es como, bueno, poder tener el registro de... Fíjate corazón con quién te relacionás, fíjate corazón dónde apostás, fíjate corazón de no caer en la tentación de relaciones media toxic, como ese tipo de cositas me parece, como poder distinguir, digamos, que pueda latir entre lo que te hace latir así con pausa, con tranquilidad, con armonía, y lo que te hace latir tú. Destroy. No, a veces ese tu de adrenalina y rock and roll está bueno. Sí, es una linda vibra. Claro. El tema que, claro, o sea, como bueno, un poquito de eso está bien porque son distintas sensaciones, ¿no? La zona, identificame las dosis. Sí, las dosis y las situaciones. Cuando te late de nerviosismo, pero que a la vez te genera toda una cosa hermosa y no sé qué, vamos, está bien. Cuando te late ya y te empieza a, no sé, a generar, te empieza a generar otra cosa a nivel físico y tratemos de registrar esas cositas para, no digo evitarlas porque siempre se aprenden, pero para no caer tanto en ese tipo de situaciones. Mirá si, ay no, ya se me enroscó el pensamiento, porque iba a decir algo, mirá si es alguien que quiere recomponer un vínculo, entonces dice, voy a pedir aportes barriales, ¿entendés? Pido aportes a la comunidad a ver qué respuesta me da letra para contestar y reparar un vínculo, ponele. Como consejos, decís. Claro. Entonces, él lee esa carta tuya que era medio larga, era como 2-4. Sí, pero es que escuchame, Gemini, no te lo puedo resumir en 2 renglones. Necesito una hoja y media, caricia y media. Pero bueno, ponele las 2-4. Esa persona abrió la carta, dice, genial, saco esto y esto, saco lo otro, le pego la reina de los corazones del otro lado y contesto. Como que va tomando guías, digamos. Ponele. Puede ser. Me gusta. A mí me gusta la idea de que después materialice todo eso y haga como que escriba. O un documental que en el año que viene al Errat y nos cuenta, no saben el docu que se estrena la semana que viene. Ponele, pero como sigo, como me parece que tipo como poder ir agarrando las cartas, todas las cartas que vas recibiendo, y ahí vas escribiendo, vas poniendo, como un cadáver exquisito, ¿viste? Sí. Bueno, como esa idea, interminable, porque si de repente le llegan, no sé, cuántas personas viven en una manzana. No, ¿cuántas personas? La otra vez Petris contó que él con el cuentaganado, ¿viste? Había contado cuánta gente pasaba, ¿viste? Por la puerta de la casa. Está aburridísimo estaba Petris ese día. Qué lindo, está bueno, es un juego, como a ver cuánta gente... Está bien, era sobre una avenida, pero quizás acá también habría que quedarse un ratito y contar cuánta gente pasa y hacemos un estimativo de cuántas cartas podría recibir. Por día. Hacemos una proyección. No todas las personas van a volver van a leer la consigna y no todas vuelven a dejar. No. Ahí también hay que sacar esa cuenta. Un porcentaje estimativo. Nosotras de... seguro que sí. Yo sí, o sea... De hecho, ahora te la escribo y cuando volvés la dejás. La paso, la dejo. ¿Se la dejo? Claro, le dejamos la carta con el teléfono de la radio. Llamanos mañana. Para que se comunique y saber, poder entender, o sea, saber cuál es el sentido. Capaz que es esto, que solo que le dejen cartas de como de desahogo. Mirá si vive Marta Minujín y está haciendo una gran obra. Oh, un corazón gigante. Hermosísimo sería, o sea, sería muy hermoso. Corazón... Capaz que es una persona que estudió psicología y está desempleada, entonces también necesita... ¿Puedo buscando pacientes. Se sienta solita allí en la parte de su consultorio, lee las cartas y responde. Esa también, quizás lo esté haciendo así como una forma de terapia. Como un como sí de si estuviese trabajando. Horrible lo que estoy diciendo, pero bueno, hay que tomar la realidad con un poquito de humor. Es que sí, de hecho esa persona también está teniendo ese enfoque de apertura a que la gente desahogue, sí, claramente. Por eso. A que puedan canalizar un poquitito. Tal cual. Ay, ojalá, si es una salida laboral, te escribo dos o tres con distintas letras, así que sienta que está acompañada. Que esté ejerciendo su tarea. Bueno, no sé, me pareció muy lindo también un lunes a la mañana venir pedaleando y encontrarme con eso. Y no saber hermosa, qué, como bien. Tener la duda, o sea, la duda no, como la intriga, me dejó esa intriga de cuál es el sentido de esto, por qué se le habrá ocurrido esto. Sí, y además la consigna, esa pregunta te despierta ganas de responder. Y sí, claro que sí, te abre como muchas... Fui muy literal al principio. Pensé muy re literal. Carta, pensé entregar, no sé, culo sucio, te entrego las otras. Fue re, dijo, re literal, pero... salió, ahí, te contesto rápido, literal. Pero después la charla, ves, dio para otra cosa. Así que podemos colaborar con la causa y decir a aquellas personas que quieran... No quiero decir la dirección. No, pero es Potosí, 3400 a la no, vuelta. ¿Cómo 3400? ¿No di 3400? Yo creo que es 3400 la altura de Potosí. Y si no, vienen hasta la radio, Lambaré 873, y ahí hacen una cuadrita, doblan y hacen pasan. ¿Cuál es la otra de paralela a Lambaré? Yatay. Pasan Yatay. A mitad de cuadra aproximadamente está el portón negro con el corazón gigante en letras en blanco para entregar la carta. Hermoso. Me encantó la consigna. Esperamos que se comunique. El deseo profundo es que le diría a mi corazón, hace todo lo posible para que esta persona venga antes de las 11 o nos mande un mensaje. Así le podemos dar la carta en mano. Le damos la carta en mano y aquellas personas que estén escuchando y tengan ganas de darle una carta a su corazón, se pueden dar una vueltita por ahí o comunicarse con nosotras. Nosotras la escribimos y la llevamos a la salida del programa. No había pensado que era tan importante. Recién ahora me doy cuenta de lo importante que es. Diecinueve minutos pasan de las 9 de la mañana de este lunes 28 de abril, 10 grados 6 la temperatura en Buenos Aires, una humedad del 81%, una máxima de 21 grados para el día de hoy. En esta mañana nos vamos a estar yendo hacia las asambleas de Chubut para charlar la situación que están atravesando y después tendremos una comunicación con I. Acevedo sobre una propuesta hermosa de recorridos, cárceles, narrativas. Del encierro. Sara Eve hace ciegas. Otro ángel en el infierno. dicen todo lo que querés saber, se llama Charco de Arena, un territorio posible. Denuncian el congelamiento de salarios en la TV pública. Trabajadores de los medios públicos realizaron la semana pasada una protesta frente al edificio de la TV pública para denunciar el congelamiento de sus salarios. La medida incluyó a trabajadores de la televisión pública, Radio Nacional y todos los medios que dependen del Estado Nacional. La manifestación contó con el respaldo del Sindicato de Prensa de Buenos Aires y la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa, quienes advirtieron que la situación salarial afecta gravemente el funcionamiento de los medios estatales. El secretario general de CIPREVA, Agustín Lechi, afirmó que el gobierno busca destruir los medios públicos a través del congelamiento salarial. Tenemos todos algo en común. El gobierno nos quiere destruir ajustando nuestros salarios. El gobierno quiere destruir los medios públicos congelando los salarios de los trabajadores y trabajadoras, expresó desde la puerta del canal. Esta semana seguirán con acciones de visibilización. El miércoles 30, desde las 14 horas, concentrarán en Bolívar 531, frente al edificio de la agencia Telam. Decenas de despidos en Suncor. Trabajadores de Suncor en Don Torcuato, del partido de Tigre, denunciaron despidos arbitrarios de 63 personas y falta de respuestas de la empresa ante el pedido de reincorporación y el pago de los meses adeudados. Las bajas fueron notificadas a principio de año y desde ese momento no obtienen soluciones. Nos tuvieron 3 semanas dando vueltas y seguíamos yendo a trabajar. Para el último día en el que nos tenían que depositar el sueldo, en vez de depositarnos, nos llega un telegrama avisando que estábamos despedidos. Contó esto Martín Alfonso, una de las personas despedidas, en la movilización que realizaron frente a la planta ubicada en Don Torcuato. Los trabajadores también denuncian falta de acompañamiento del sindicato. Mientras tanto, en esa sede de Suncor se encuentra cerrada por los despidos masivos, pero los empleados aseguran que la fábrica abrirá nuevamente con gente que va a poner el gremio y la empresa. Alfonso también remarcó que todavía no les depositaron nada de lo adeudado. Pedimos mediante un telegrama la reincorporación. A mí no me respondieron todavía, pero a algunos sí, de los que no se iban a reincorporar y que la plata que a ellos les figuraba no le iban a liquidar. Iba a ser eso y nada más. Así ya pasaron 4 meses y no hubo ningún tipo de liquidez. Criminalización de la protesta en Misiones. Dos dirigentes docentes, Mónica Urina y Leandro Sánchez, ambos referentes de la CTA Autónoma Misiones, serán juzgados a partir de octubre por su participación en reclamos salariales ocurridos el año pasado. Ambos están imputados por los delitos de desobediencia judicial y entorpecimiento del normal funcionamiento del transporte por tierra en concurso ideal, en el marco de las manifestaciones del sector educativo que incluyeron cortes de calle y acampes durante el primer semestre del 2024. La acusación surgió tras una resolución del Juzgado de Instrucción Penal número 7 a raíz de la reinstalación de un acampe en la avenida Uruguay de la ciudad de Posadas el 4 de junio del 2024, que se había desmontado horas antes por orden judicial. La audiencia fue fijada para el 15 de octubre a las 8 de la mañana por el Juzgado Correccional y de Menores número 1 de Posadas, que notificó la última semana su decisión adoptada el 15 de abril pasado. Liberación de elefantes en cautiverio. Pupi, la última elefanta del ecoparque de la ciudad de Buenos Aires, emprendió su viaje el lunes 14 de abril desde el ex zoológico y el primero de Latinoamérica. Viajó hacia las 1.200 hectáreas, del santuario de elefantes de Mato Grosso en Brasil y llegó el día 18. Ahora, Kenia y Tami, quienes están encerradas en el actual ecoparque, pero de la ciudad de Mendoza, están en la fase final de su entrenamiento, que comenzó en el año 2017 para viajar también a ese mismo santuario. El 11 de este mes fue liberado el tortugo Jorge tras 41 años de cautiverio en las playas de Mar del Plata, quien ya nadó 500 kilómetros rumbo a Brasil. Este santuario de elefantes de Brasil es una organización sin fines de lucro. Es un proyecto que llevó mucho tiempo y se hizo realidad recién en el 2016. Es el primer y único santuario de elefantes de América del Sur. Ahí tienen un equipo de cuidado y médico. También una amplia variedad de plantas autóctonas con propiedades medicinales. Basándonos en los elefantes que hemos cuidado en el pasado, sabemos que tienen un conocimiento innato de las plantas y sus propiedades medicinales. Incluso cuando son nuevos en la región, explican desde la página web del Santuario de Elefantes de Brasil. Veintiocho minutos pasan de las 9 de la mañana, 13 grados 9 décimas la temperatura en Buenos Aires, una máxima de 21 grados para el día de hoy. La humedad va bajando de a poquito, hay 69%. Los delfines no los encuentro. Ah, ahí en la punta se ven bien celestes. Y para más información, fmlatribu.com/noticias. Y la liberación de los animales en cautiverio es de la realidad, pero nos vamos a ir ahora sí al plano de la fantasía, en donde la Academia Espacial de Medicina Galáctica del Sueño informó, según sus estudios más recientes, que más de un tercio de las personas encuestadas duerme ocasional o regularmente la siesta. Llevarán estos resultados al próximo debate del Parlamento para incorporar este recreo a los derechos básicos de toda la comunidad. ¡Charco de arena! Galán hace mariposa. Ahí voy, con el ala herida, con cuotas de vida, viento en contra, pero voy y soy como una poesía, en mí todo rima y mis pasos son canción. Y sé que eso ha de molestar, que las otras te miran y a la vez te envidian porque sos audaz. Y sé que eso ha de molestar, porque ser una misma es pagar un precio a veces fatal. Si en vida si me elijo mariposa, aunque la ruta sea peligrosa, no pude ser polilla, soy así, no pude ser tan solo un bicho gris. Ahí voy, voy perdiendo amigas por distintas vías, pero en la misma estación. Y no, difícil se olvida tanta alegría, tanto empuje y pasión. Y sé que eso ha de molestar, que bailando de día sos un blanco fácil, te van a cazar. Y sé que eso ha de molestar, porque el sol es un hombre y tiene permitido salir a brillar. Si en vida si me elijo mariposa, aunque la ruta sea peligrosa, no pude ser polilla, soy así, no pude ser tan solo un bicho gris. Si en vida si me elijo mariposa, aunque me dure solo una rosa, y cuando vuelva a tocarme a mí, sabré que nunca fui un bicho gris. Siempre mariposa, y aunque la próxima sea dolorosa, no importa lo mucho que de sufrir, mi sangre es de colores, nunca gris.

desde el principio de los tiempos. También tenemos la crisis del agua. Indiferente a los avatares de la historia. Sin embargo, el agua que se escurre en los poros de la piedra. Minutos pasan de las 9 de la mañana de este lunes 28 de abril. Estamos en vivo en Charco de Arena construyendo territorios posibles, y los territorios que nos gustan transitar y habitar son los territorios libres de extractivismo, libres de criminalización de la protesta, territorios saludables. Y hay un territorio y hay una población que sabe de resistencia y de lucha en los derechos ambientales, que es el pueblo de Chubut. Y estamos en comunicación en este momento con Titi. Ella es ambientóloga y parte también de la Asamblea de Vecines Autoconvocados de No a la Mina en Esquel. Le vamos a dar la bienvenida al aire de La Tribu. Hola, Titi, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo están? Gracias por atendernos. Y bueno, y queríamos compartir con vos y bueno, con ustedes así en general, todo lo que fue, ¿no?, la tristeza, la angustia y la desgarradora, ¿no?, noticia que estuvieron viviendo toda la semana pasada a partir de la lectura de la sentencia, ¿no?, de estos 8 compañeros y compañeras, de los cuales finalmente uno de los chicos termina quitándose la vida, pero también reflexionando en torno a que esta criminalización mata, ¿no? No sé cómo lo vienen procesando, porque es sumamente triste y desgarrador. Sí, la verdad que sí. Es un proceso que ya lleva 4 años. Es uno de los tantos procesos a los cuales nos tienen acostumbrados el gobierno actual, el anterior también, porque este es un proceso, una criminalización que empezó con el gobierno anterior, ¿no? Uh-huh. Y que este profundiza y crea nuevos. Sí, la verdad que fue una semana muy triste y bueno, muy movilizadora en todo sentido, ¿no? Porque bueno, avanzaron con la condena sobre 6 de los 8 y de los originales 24 vecinos y vecinas que estaban imputados. Uh-huh. Sí, veremos encima en todo un proceso de estos 4 años de irregularidades, ¿no?, de la vinculación directa que existe entre el poder ejecutivo provincial y la justicia, ¿no? La fiscalía, bueno, como ya nos tiene acostumbrados la fiscal Gómez a criminalizar y judicializar todo con pruebas falsas, algunas, y otras que no se pueden comprobar, ¿no? O sea, videos que lo dicen, si uno ve los alegatos, se da cuenta que es una causa completamente armada y forzada, ¿no?, para aleccionar al pueblo de Chubut que bueno, que viene defendiendo el territorio hace ya más de 30 años, ¿no? Si contamos el basurero que se impidió que instalaran en Gastre, el basurero nuclear, ¿no?, la consulta en Esquel, el Chubutazo, y bueno, diversos hitos en la historia que bueno, que hacen que el poder político quiera adoctrinarnos. Así que bueno, veremos qué pasa, porque obviamente es un proceso que se realizó con muchas irregularidades, así que bueno, los abogados están preparando las apelaciones y demás, porque bueno, además la jueza en la misma sentencia blanquea, ¿no?, las irregularidades de la fiscal. Pone en conocimiento al procurador, pero le da además el tiempo a la fiscal para que subsane esas irregularidades. Arriba. O sea, una locura completa. Y bueno, y la tristeza de que esta violencia estatal viene ejerciéndose hace muchos años, no es solo un proceso judicial, sino en la exposición de los vecinos y las vecinas, la estigmatización, las restricciones que tienen a su libertad cuando uno tiene un proceso judicial, ¿no? Que no lo dejan salir, que tiene que avisar, que tiene que, bueno, todas esas restricciones se vienen dando también en otros procesos, por el corte de ruta, que hay 5 vecinos que están esperando fecha de juicio, cuando, bueno, la base de la democracia es poder reclamar, y cuando desde el poder lo único que hacen es generar leyes y normas en contra de la Constitución y de nuestros derechos, ¿no? E incluso de los acuerdos internacionales. Nosotros somos defensores del agua, somos defensores del territorio y deberíamos estar cuidados como lo pide el acuerdo de Escazú, a la cual la Argentina ha suscripto. Y bueno, también no olvidemos que además de este proceso, bueno, el del corte de ruta, hay otro proceso que incluso el vicegobernador ha iniciado contra algunos vecinos que después de la aprobación del RIGI fueron a mostrarle unos carteles, a decirle por qué, a pedirle explicaciones, bueno, armaron otra causa. Y también no tenemos que olvidar que Victoria Núñez Fernández sigue digamos, atada a un proceso, y la única prueba que tiene es que tiene una camioneta blanca igual que la que vieron en el lugar de los hechos, cuando está comprobado que su vehículo, por el traqueo satelital que tiene, no estuvo en el lugar. Sin embargo, sigue con prisión, digamos, con libertad condicional, ¿no? No puede moverse de Esquel. Uh-huh. Entonces, bueno, son momentos muy difíciles en los cuales necesitamos estar más que nunca organizados y en las calles para poder combatir esta dictadura minera, ¿no? Porque básicamente lo que quieren instalar es la megaminería. Pero bueno, aprovechan y, por ejemplo, el otro día se aprobó en la legislatura, se blanqueó, digamos, el fracking. Sí. Bueno, se vienen aprobando, se aprobó una reglamentación para las consultas a las comunidades originarias, que en vez de, digamos, de ayudar y de ser más, digamos, abarcativa, es restrictiva, ¿no? A la consulta, al registro, a la participación de las comunidades originarias, o sea, todo en retroceso va esto. Sí, pensaba justo eso, la nombrabas a Vic y te iba a preguntar también cómo repercute, ¿no? También en otros compas lo que atravesaron la semana pasada, porque lo de Vic ahora es el 12 de mayo, hay una nueva audiencia, ¿no? Es como que son procesos sumamente largos, desgastantes, y en donde... pienso, por ejemplo, no sé, en el caso de Cristian Díaz, ¿te acordás, el compañero que también por un posteo en Facebook quedó en una cárcel de máxima seguridad y también toma una decisión drástica y determinante por esa sensación que produce el estar viviendo una pesadilla, porque no es es una pesadilla realmente el poner el cuerpo en un proceso judicial tan cruel y que disparatado, lo mismo que vos mencionabas recién de Vic, o sea, es disparatado lo que le está pasando, porque es ridículo, porque no tiene asidero con pruebas reales, pero sin embargo tiene que ponerle el cuerpo a esas audiencias, no puede salir de su territorio, y por otro lado armar una red de contención tan sólida como para que no se repitan las decisiones que tomaron otros compas. Esa es la pregunta, ¿no? ¿Cómo vienen trabajando todo eso? Porque es una está muy vinculado al amor, a la ternura. ¿Cómo se refuerza, ¿no? el acompañamiento? Y bueno, así, hay que reforzarlo y hay que seguir luchando, hay que seguir en la calle, y creo que esa es la mejor manera de reivindicar todo lo que viene pasando, ¿no? Porque así como, o sea, son procesos realmente muy, muy crueles, ¿no? Porque a uno se los expone, los medios de comunicación acá los han expuesto a los compañeros y compañeras, y algunos incluso son digamos, son personas que no están en las asambleas, ¿no? Que los han elegido porque eso fue una cacería y han salido a buscar en los barrios más vulnerados de Chubut a personas justamente, ¿no? Vulnerables. Y bueno, imaginemos 4 años de estar siendo estigmatizado en los medios, tratado como terrorista, como violento, cuando en realidad sabemos que la violencia viene del Estado, ¿no? Viene de aprobar leyes en contra del agua, en contra del pueblo, en contra de la autodeterminación que ya tenemos por más de 30 años, sin cumplir siquiera con la Constitución ni nacional ni provincial, en cuanto a la consulta, en cuanto a, bueno, a todo. Y tener que aguantar un proceso en el cual las mentiras, la violencia institucional, se han burlado de los compañeros en las audiencias, no se ha podido, no se han transmitido las audiencias, ¿no? Lo mismo pasó con la de Victoria. Uh-huh. Bueno, mucha violencia por parte del Estado y uno siendo tratado como el violento, ¿no? Uh-huh. Eso es, la verdad que indigna muchísimo y bueno, hay que retejer y robustecer las redes de acompañamiento y seguir en la calle, ¿no? Uh-huh. Seguir en la calle, no tener miedo. Estamos del lado de la vida, estamos del lado del agua, sabemos que estas actividades extractivas no han funcionado ni funcionan en ningún lugar del mundo. Vemos las provincias que tienen extractivismo, la pobreza que hay, bueno, y todo el entramado social que se rompe, la prostitución, las cuestiones de, bueno, obviamente de derechos, ¿no? Las dictaduras mineras que se imponen, la droga, es decir, hay unas situaciones que nosotros vemos en otras provincias, en torno también, nosotros lo vemos acá en respecto al petróleo, ¿no? Y bueno, nosotros estamos del lado correcto, y eso, bueno, hay que seguir en la calle, hay que seguir luchando por el agua, no queda otra. Sí, y comunicando, ¿no? Es súper importante el rol de voceras que tienen varias personas de las asambleas justamente para poder transmitir esto. O sea, 30 años es un montón de tiempo, ahí queda bien en evidencia y en exposición que van pasando las distintas gestiones con las distintas banderas partidarias y ese poder de las mineras y del extractivismo lo siguen abrazando por momentos más, por momentos menos, pero están en todas las gestiones lo abrazan. Y pienso también en el rol fundamental de poder comunicar qué es lo que sucede justamente para acompañar a esas personas que están siendo atravesando estos procesos y que están siendo vulneradas, porque la carga psicológica del atravesar estos procesos realmente es muy fuerte y bueno, quedó también lamentablemente en evidencia con la decisión de este pibe que tuvo que bancarse estos años de ese señalamiento, esa persecución y esa estigmatización. Sí, y convengamos también que ninguno de los policías acusados de abuso de poder, de bueno, que participaron en la cacería, fueron investigados. Hay más de 50 denuncias que presentamos, videos. En ese momento se presentó un pedido de habeas corpus que se dio lugar acá en Esquel. Hubieron audiencias con las cúpulas de la policía. Hay videos, es decir que el habeas corpus que nos otorga la justicia tenía sustento, ¿no? En todos los videos que presentamos, esos mismos videos los fuimos a llevar al procurador en Rawson para que avance con las denuncias. Bueno, incluso en ese momento el procurador Miquel Arena había hecho declaraciones sobre que las investigaciones que él iba a iniciar porque los edificios públicos habían estado sin custodia. Porque bueno, se ve en todas las imágenes que trascendieron de ese día, de esos días, y bueno, se ve claramente que nada, era zona liberada. Uh-huh. Y ninguna de esas investigaciones se llevó adelante, ¿no? Entonces, estar sentado en un banquillo acusado de violento, bueno, además, cuestiones irrisorias como, como llevarse un bidón de agua, como, bueno, en fin. Y cuando del otro lado no hay una sola investigación. Entonces, realmente es indignante y bueno, y todo eso, por eso se salieron a, digamos, los flyers son contundentes, o sea, la criminalización mata. Sí. Porque realmente te pega fuerte la injusticia, ¿no? La injusticia con la cual se tratan estos temas y hacia dónde se dirigen, obviamente, todo el poder del Estado y todos los colores políticos, ¿no? O sea, todos los partidos y los gobiernos han ido en el mismo sentido, algunos, como vos decías, más, otros menos o más solapados, ¿no? Pero la violencia, nosotros siempre decimos, la violencia viene del Estado. Y ahora con ya abiertamente digamos, la connivencia entre los poderes, ¿no? Que creo que en parte es importante que volvamos a, que no naturalicemos, ¿no? Esto, los poderes necesariamente tienen que ser independientes. Y acá vemos a un gobernador, Ignacio Torres, criticando abiertamente a una jueza por dar una probation, una jueza que la hicieron, la mandaron al exilio, ¿no? Nosotros en el comunicado de la UACH, sería importante si tuvieran tiempo de leerlo, la Unión de Comunidades, de Asambleas de Comunidades de Chubut, hemos sacado un comunicado. Bueno, el gobierno provincial, Ignacio Torres, despotricando contra los jueces o alabando en el caso de las penas, ¿no? Ahora con la condena, bueno, hablando bien de la jueza, en fin, son todas cuestiones que no debiéramos naturalizar, ¿no? Los poderes tienen que ser independientes para que funcione la democracia, básicamente. Sí, y por eso reivindicar esto que decías, ¿no? De no abandonar las calles, de toda esta profundización de alguna manera, porque es clarísimo lo que vos decís, no es de esta gestión, ¿no? Son persecuciones y criminalizaciones y tratados entre los distintos poderes en connivencia con estas dictaduras mineras que vienen de antes, que llevan muchos años y que se profundizan o llegan a sentencias en este contexto con esta gestión de ultraderecha, pero que han sido iniciados antes, ¿no? Como que hay un aval de todas las gestiones o una ¿sí? un entramado entre estas dictaduras mineras y los distintos gobiernos, ¿no? Como que no tiene una grieta el extractivismo, no. Eso está clarísimo y lo venimos, no, como poniendo en evidencia. Y te quería contar, la otra vez hablamos con Mai Costa, que publicó el libro Dictaduras sí. Mineras, y ella ahí en ese libro explica bien por qué hablamos de dictaduras, ¿no? Porque son como una especie de estado paralelo que viene a negociar con estas democracias tan débiles, y lo que acaba de pasar la semana pasada en Chubut es como la evidencia de cómo recae esa negociación sobre nuestros cuerpos, ¿no? Sí, completamente. Bueno, ya lo decían los compañeros y compañeras de Catamarca, ¿no? Ellos creo que fueron uno de los primeros que hablaron sobre dictadura minera. Y bueno, y en esto que mencionaba sobre el, digamos, que todos los gobiernos, ¿no?, se van pasando, pero bueno, hay actualmente en la legislatura de Chubut un proyecto sobre, bueno, en su momento Arcioni lo llamó soberanía energética, y ahora lo presenta Torres con algunas modificaciones, ¿no? Incluso lo peor, porque incluye el agua, ¿no? Es básicamente la privatización de nuestros bienes comunes, todo aquello que pueda generar energía lo va a controlar esta empresa provincial, pero que puede ser vendida a capitales extranjeros, ¿no? O sea, una locura. Este proyecto es la copia de uno de Arcioni. Claro. Bueno, apoyado por el peronismo, ¿no? Y este gobierno es aliado con Milei, o sea, es como no hay grieta para nada, para nada, para nada. Sí, por eso es importante desde este lado el acompañamiento y quedar como también a disposición para seguir esto denunciando y poniendo en evidencia que no vamos a tener miedo, que no nos van a sacar de las calles y que estamos del lado de la vida, porque también es, hay que romper, ¿no?, todo ese relato y toda esa narrativa que se da desde los medios hegemónicos de comunicación. Lo que salió publicado, por ejemplo, en Infobae es de terror. O sea, realmente parece este terror lo que publican y una criminalización que se desmantela en cuanto bajás tres renglones, se desmantela enseguida, sí, ese titular, sí. Pero con el hábito de scrollear la información y de quedarnos con la portada. Claro, lo primero que sale cuando ves el celu o la pantalla, cualquier tipo de pantalla, si vos después no bajás a leer la nota, realmente sí, queda como, atacaron edificios públicos, o prendieron fuego, o usurparon, ¿no? Y es todo un ejercicio que tenemos que seguir dando desde los medios de comunicación alternativos, en abrazo profundo con quienes están poniendo el cuerpo en el territorio. Así que eso para nosotras, te agradecemos un montón el tiempo y poder charlar con vos en profundidad. A ustedes justamente la función que cumplen es esencial para romper el cerco mediático, ¿no? Si no, imagínate que lo que llega no tiene nada que ver con lo que pasa acá en el territorio. Son ustedes y otras radios amigas y medios amigos que difundan realmente lo que está pasando. Y que se vienen también, se vienen semanas complicadas, porque bueno, este proyecto que les mencionaba está por tratarse en la legislatura. Es la puerta que ellos quieren abrir para el uranio, para la megaminería de uranio. Así que esto recién comienza acá en Chubut. Para quienes están escuchando y tienen el deseo y el interés de acompañarles, ¿dónde les encuentran en redes sociales o por qué medios ustedes van compartiendo toda la información y convocatorias, fechas? Mirá, las redes sociales tenemos todas, ¿sí? Instagram, Twitter, siempre es Nualamina Esquel o nualamina.esquel. Después tenemos la página nualamina.org, donde se va subiendo toda la información, y después hay otras redes de otras asambleas de Chubut. Está WAC Trelew, está Rawson, Asamblea Rawson Playa, está, bueno, Nualamina, la de May Costa también, que ella, la de May Costa, ella va compartiendo, pero yo creo que, digamos, toda la información se va subiendo a nualamina.org, y desde ahí, pueden ver incluso las redes y demás. Uh-huh. Y agrego que May Costa va a estar el 6 de mayo en la Feria del Libro, así que es una buena oportunidad para quienes están en este territorio acercarse a las 7 de la tarde ahí al stand de la revista Sudestada, en donde va a estar compartiendo estas reflexiones a partir de todo un trabajo de más de 10 años en relación con los territorios y las asambleas, que pone mucho más en evidencia, ¿no?, por qué hablamos de dictaduras, por qué esto es una política de Estado transversal a cualquier partido político, y la importancia de esto, de unirnos, de construir discusiones asamblearias para defender la tierra. Así que seguramente ahí estemos para apoyar y de alguna manera también contagiarles por allá toda nuestra solidaridad. Bueno, muchísimas gracias por el espacio y por difundir. Y vamos a estar en contacto porque, bueno, esto recién empieza acá, ¿eh? Gracias, Titi, por atendernos. Y bueno, quedamos a disposición para lo que sea necesario. Y muchísimas gracias otra vez por atendernos. Un besote. Gracias. Buena semana. Un saludo. Pasaba a Titi, ella integra la asamblea de No a la Mina Esquel, contándonos por qué sostienen firmemente que la criminalización mata. Consumir es perder, ya no quiero correr, esperar, respirar y fluir en este ancho mar. Déjame despierto, ya no quiero tu mentira, de camisa y de corbata en la jaula de mis días. La rutina y la certeza de que me consumo entero. Sudo mucho para llenar de los bolsillos a terceros. Que creamos, que crearon, educarte para adiestrarte. Caminando sin ver nada, persiguiendo la pavada. Desinforman nuestra mente, la vacían de repente. Nos separan entre hermanos, solo por ser diferentes. Esta es mi marcha, contra el sistema, marcha consciente.

tenemos la posibilidad de reconstruir nuevos antiguos modelos productivos. agenciatierraviva.com.ar. Seguinos en Instagram, Twitter y Facebook. Si tu tía o tu primo, tu hermana o tu abuelo, tu mamá, tu papá o tu hijo desapareció entre 1974 y 1983, quizás sea uno de los cientos de cuerpos sin identificar que el equipo argentino de antropología forense tiene en resguardo. Si querés saber más, llama al 0800-3453-236. Equipo Argentino de Antropología Forense. 35 años de ciencia para la verdad. Fin de espacio publicitario. Somos los otros. Somos nosotros. Somos les otres. Somos nosotres. Somos las otras. Somos nosotras. Viva la tribu. Viva la tribu. Viva la tribu. 88.7. Frecuencia modulada estereofónica. La tribu viva. Hasta la orilla de un camino. Camino, camino, camino. Charco. De arena. Hola. Minutos pasan de las 10 de la mañana de este lunes 28 de abril. Seguimos intentando hacer territorios posibles, recorriendo expresiones y motivando en un punto, ¿no? Como ampliar un poquitito y abrir un poquitito esas cabezas. Por eso le vamos a dar la bienvenida a I. Acevedo. Buen día. Buen día, buen día. ¿Cómo están? Bien, ¿vos? ¿Hola? Hola, se escucha un poco cortado de pronto, no sé qué está pasando. Ahí Mary va a tocar un poquitito los controles. ¿Ahora nos escuchás bien? Sí, ahora sí, ahora sí. Ah, ¿cómo estás? Sí. Bien, bien. ¿Y ustedes? Bien también, dentro de lo que se puede en estos contextos. Sí. Mañana va a haber un evento interesante, un recorrido por la exposición Cárceles, hoy. Narraciones del Encierro, perdón, hoy, lunes 28 de abril, sí, a las 6 de la tarde. Sí. Es hoy lunes a las 6 de la tarde, bueno, en esta semana corta del primero de mayo, del día de, bueno, de los trabajadores, arrancamos la semana con este recorrido, que es el primero que ofrecemos al público, la muestra, que se llama Cárceles, Narraciones del Encierro, 1878-2025, abrió hace algunas semanas y vamos a tener dos veces por mes, hasta el mes de agosto, algunos recorridos generales y algunos recorridos más puntuales por la muestra, que es una muestra sobre, bueno, escritura en la cárcel a lo largo de un largo periodo que va desde el fin del siglo XIX hasta la actualidad, y bueno, y que está en la Biblioteca Nacional, en el tercer piso, en la Sala Juan L. Ortiz, y se puede visitar todos los días en el mismo horario que tiene la biblioteca, pero bueno, en estos recorridos profundizamos junto con Andrés Troncuá y Santiago Allende, que somos los que organizamos esta exposición, profundizamos para que las personas puedan conocer bueno, más detalles, ¿no?, de lo que se vería en general mientras uno recorre. Uh-huh. Temática fuerte, pienso, ¿no? La del encierro, sí. Y poder visibilizar este tipo de cosas que son tan necesarias también en todos los momentos históricos, pero en este en el que estamos atravesando, ese imaginario también social que hay de este tipo de instituciones, ¿no? Esto de que sigue estando, me parece, igual presente el hecho de lo correctivo. O sea, las personas caen en ese lugares de encierro, cárceles, manicomios, para corregir, ¿no? Para corregir eso malo que hicieron o ese desvío que tienen. Sí. De hecho, al principio pensábamos en qué amplios que eran esos tipos de lugares y después terminamos decidiendo enfocarnos solamente en la cárcel, pero también sigue siendo muy amplia la forma en la que se producen esos lugares, porque, por ejemplo, desde el principio de este año, 1878, tiene que ver con el encierro en la isla Martín García, el confinamiento de todas las comunidades indígenas que iban siendo exterminadas y colocados los varones en la isla Martín García, las mujeres y niños repartidas en la ciudad de Buenos Aires para servidumbre, y luego trasladados a otros lugares o morían en la isla. Era una isla entera donde eran confinados, y así es que decidimos generar este recorte difícil, ¿no? De cómo hacer un recorte histórico por el impacto que tiene para la historia de, bueno, la violencia estatal y de las comunidades indígenas, estos hechos que en general no se conocen, pero que, bueno, en los diarios se podía ver las noticias diariamente de cómo llegaban los barcos, de cómo eran repartidas las personas, están las cartas del cacique Pincén, escritas de la isla Martín García, ¿no?, que la verdad que son documentos impactantes. Y eso es como el comienzo de la muestra. Y después, hay una gran sección de, por supuesto, cartas y documentos de presos y presas políticas que forman parte del archivo. En la biblioteca hay un archivo muy grande con documentos. Y bueno, ahí también tenemos una gran cantidad de material que ocurre en diferentes cárceles. Es un poco difícil de caracterizar, digamos, o de encuadrar por temas semejante amplitud, ¿no?, de materiales, pero bueno, fue un poco un orden cronológico donde también obviamente los momentos políticos más importantes están marcados por esa prisión política, ¿no? Entonces, creo que cualquier persona que a nivel básico quiera saber un poco de historia, pero también de literatura o de los recorridos de Argentina, uno se siente impresionado de ver cómo la cárcel es un lugar donde se resuelven, ¿no?, esos eventos, de lo que quieras, de anarquismo, de radicalismo, de peronismo, o sea, de los hitos cruciales. Así que eso está muy bueno, es como ver la historia desde otro foco también. Uh-huh. Sí, y también la actualidad, ¿no? Porque esta exposición también llega a nuestros días. ¿Cómo fue esa selección de esas narraciones como para construir esa continuidad hasta el día de hoy? Sí, esa parte es un poco la actual, es la que primero llegamos a conocer porque se conecta mucho con la poesía. En el Festival de Poesía Internacional de Rosario hace varios años conocimos algunas publicaciones, porque es un festival que tiene unas secciones donde los poetas no solo leen ahí en la ciudad de Rosario, sino que también se hacen lecturas o se hacen talleres en la cárcel. No sé si exactamente ahora está sucediendo así, pero así era hace algunos años, o en espacios comunitarios, ¿no?, como un festival abierto a la comunidad. Y ahí es donde, por lo menos, yo tomé contacto con este tipo de publicaciones, que son publicaciones, en este caso las había editado la Editorial Municipal de Rosario, pero obviamente que hay un montón de proyectos universitarios, muchísimos, hay 23 universidades que tienen proyectos de educación en cárceles, o de talleres, o de espacios de escritura en cárceles, o también organizaciones independientes. Por ejemplo, en Rosario, Mujeres Tras las Rejas es una organización, una asociación civil que trabaja con las mujeres presas, y bueno, hacen un trabajo impresionante, y hay una gran cantidad de publicaciones que muestran eso, los trabajos de escritura, más que nada de poesía, de narrativa, y por suerte, a través de esta muestra, esos diferentes espacios nos fueron donando gran cantidad. En otros casos también tuvimos un préstamo importante del proyecto UBA 22, que es el proyecto de la UBA, de la Facultad de Filosofía y Letras, que coordina diferentes también espacios y que tienen un archivo importante de este tipo de publicaciones, que es muy valioso poder verlas porque no es algo que uno va a encontrar fácilmente ni en una librería, ni mucho menos a veces en bibliotecas, porque bueno, son materiales muy, muy fugaces, muy particulares, que corren por un camino. En concreto se pueden encontrar, por ejemplo, en el encuentro de escritura en la cárcel, que justamente por primera vez se hizo en el 2000, no recuerdo si fue 2010 o 2011, que por primera vez se hizo en la Biblioteca Nacional y después se continuó haciendo en el Centro Cultural Paco Urondo, que es justamente de la UBA. Y bueno, ahí se intercambian estos tipos de fanzines, publicaciones, pero en la muestra es una buena oportunidad para conocer, porque bueno, como te digo, no es nada frecuente encontrarse con esos materiales. No, pienso también en la importancia de este recorrido, justamente en contraposición a la decisión de Bullrich de prohibir los centros de estudiantes en las cárceles, ¿no? Y lo relevante también de que se puedan seguir gestando estos espacios de producción en lugares tan alienantes como son las instituciones de encierro. Sí, sí, sí, porque además desde que se inauguró la muestra o desde que empezamos a planificarla también, cada vez se iba volviendo más actual la cuestión de la violencia institucional en la cárcel. Es algo que ya sabemos que obviamente existe, ¿no? Más allá de que haya una democracia, eso sigue existiendo, pero bueno, en la actualidad con esto que pasó, con estas políticas represivas o esta prohibición de los centros de estudiantes, y que en realidad lo que quiere es quitar ese derecho, bueno, cada día se iba volviendo más actual y más impresionante la actualidad de la muestra, y bueno, justamente es impresionante entender también lo que implica esa posibilidad de tener esos espacios educativos o de escritura cuando ves los materiales en este recorte que dice 1878-2025. Uno de los últimos que pertenecen a la actualidad es una novela que en la muestra la van a poder ver, está colgada como en tiras, ¿no? Porque tiene una forma poética. Y bueno, es una novela que fue escrita por Maximiliano Cisneros en la cárcel de Batán, y además fue editada por compañeras del taller de escritura, que también depende de la Universidad de Mar del Plata, un proyecto que se llama Fuga Ediciones. Y entonces la novela está escrita, editada en la cárcel, y bueno, y cada fragmento que podés leer tiene que ver con esa denuncia, ¿no?, de la violencia estatal, pero también aparece mucho esta crítica a lo que la gente piensa sobre cómo debe ser un preso, cómo debe sentirse un preso en relación al punitivismo, y eso es algo que aparece problematizado en un montón de lugares de la muestra, tratando de mostrar, bueno, que la cárcel no es solo la institución, sino que responde a una cantidad de pensamientos y, bueno, producciones intelectuales e ideológicas que son una constante. En la muestra hay una parte de principios de siglo, de 1920, del diario Crítica, que es impactante porque muestra crónicas sobre la cárcel que eran, por un lado, denuncias de las situaciones en las que vivían los presos, pero también iban fijando modelos de qué era el ser criminal, modelos como lombrosianos, científicos de cómo eran los asesinos, ladrones, criminales. Y bueno, la verdad que es impresionante ese aspecto de la muestra también. si bien priorizamos la escritura de los presos y presas, también pusimos crónicas de periodistas, discursos científicos de principio de siglo, que te muestran cómo se va construyendo la idea de lo criminal, la idea de la cárcel como un espacio necesario. Entonces eso es bastante impresionante también. Como el arquetipo y el estereotipo, ¿no? Del criminal. Sí. Y como si no hubiera responsabilidad del Estado, ¿no? Porque aparte la muestra está ahora hasta el 17 de agosto. Son varios meses donde no va a haber excusa para decir que no pudiste pasar a verla en el marco de los debates de la ley de baja de punibilidad, ¿no? Entonces me parece que también es sumamente valioso ver cómo se va construyendo esta idea de persona que puede quedar encerrada, ¿no? Como esa, ¿quién habilita esos encierros? ¿En qué situaciones? Justo muy como contextualizado con estos debates que se están dando, que son vetustos, ¿no? Que ya sabemos que eso no transforma la realidad de esos pibes. Y esta muestra queda como muy, muy en coyuntura, así que en ese sentido es como, ¿no? Para insistir. A que se visite, porque da para debatir mucho en torno de esto, ¿no? De este contexto tan punitivista. Sí, sí, sí. Hay además algunas líneas que van mostrando justamente este antipunitivismo. A veces cuesta cuando uno pone un orden cronológico, porque pareciera que querés mostrar que las condiciones en la cárcel mejoraron, entre comillas, lo cual uno podría decir, bueno, por ejemplo, ¿no? Cuando ves un orden cronológico y decís, bueno, en 1985 se funda el Centro Universitario de Devoto, ¿no? Y decís, bueno, entonces la situación mejoraron, pero a uno no le gusta poner ese foco como si las cosas fueran para mejor, porque sabes que no es así, al contrario, es como cada día o cada año sabemos que es una lucha constante para no bajar en cualquier tipo de derecho. No, a veces cuando uno tiene que organizar material o pensar cómo mostrar las cosas, bueno, se te plantea esa cuestión de evitemos que parezca que algunas cosas mejoraron, porque bueno, no es así, al contrario, como decís vos, tenés que estar luchando constantemente. Y bueno, eso en la muestra creo que se puede ver. O sea, por un lado, tampoco negar que en los últimos 20 años ha habido una explosión de estos espacios de escritura en la cárcel, muy motivados por lo universitario. Y eso tampoco dejar, digamos, de señalarlo, ¿no? Eso se puede ver muy bien. En concreto, a partir del año 2006 se modifica en la ley de educación, y la educación en la cárcel, en espacios de encierro, deja de depender del Servicio Penitenciario Federal y pasa a depender del Ministerio de Educación, como cualquier tipo de educación de cualquier persona. Y eso es un parteaguas importante. Y cuando ves el nivel de producción, también te das cuenta que hay muchas traducciones, hay mucho trabajo de traducción. Es decir, tratamos de mostrar todo tipo de escritura, y en la traducción se puede ver, bueno, se puede ver traducciones bastante antiguas, traducciones del diario La Protesta sobre, por ejemplo, un referente que se llama Clarence Darrow, ¿no? Un abogado de Estados Unidos que defendía a las personas racializadas de la pena de muerte, y da un discurso dentro de la cárcel sobre por qué piensa él que la gente está ahí efectivamente, ¿no? Por qué piensa que están criminalizadas esas personas, ¿no? Por una cuestión, digamos, de clase económica, racial, y eso es un discurso de 1914. Y después tenés, no sé, por ejemplo, el colectivo Yo No Fui traduce un texto de Angela Davis, porque son obsoletas las prisiones. Y bueno, vas viendo que, en efecto, ese discurso antipunitivista o esos ejercicios de traducción para conectar, digamos, internacionalmente con estas luchas, son casi idénticos después de 100 años, ¿no? Sí. Bueno, eso es impresionante porque una revisión profunda como la que hicimos nosotros, que trabajamos en la Biblioteca Nacional tratando de mostrar materiales muy valiosos de la biblioteca también, ¿no? Que la gente en general no, por ahí no los va a cruzar, realmente revela hallazgos sorprendentes. Por ejemplo, en 1902 hay una revista, que es una revista de criminología de José Ingenieros, que era un referente importantísimo de la criminología y de estas ideas, ¿no? Y ahí adentro de la revista aparece un texto de Macedonio Fernández criticando esas ideas biologicistas que planteaban que, bueno, que la biología de las personas determinaba su nivel, digamos, de criminalidad, y poniendo en cuestión eso. Entonces tiene como muchos hallazgos curiosos que también nos recuerdan que en diferentes épocas también existieron estas luchas y estos grandes debates. La verdad que eso es bastante impresionante. Cuando uno mira en detalle, se sorprende y dice, bueno, Macedonio Fernández era una persona sumamente ubicada y orientada en cosas que hoy nosotros decimos, sobre el biologicismo, ¿no? Sobre ese enfoque en lo biológico para dar razón de por qué esas personas tienen que estar encerradas. Es bastante impresionante, está muy bueno eso. Sí, según lo que te medía la... un poco. Sí, según lo que mide tu mandíbula o el ancho del cerebro, sí. Sos una persona peligrosa, sí. ¿No? Como, y estaba tan arraigado. Sí, sí, sí. Es súper interesante, me parece, también para ir entendiendo los distintos procesos históricos en relación al sistema capitalista, ¿no? Porque es como que va muy de la mano de eso también. Sí, sí, sí, absolutamente de la mano. Y después, para las personas que les gusta más lo literario, hay también un festín de temas, porque, bueno, en los años 70, no sé si ustedes conocen, es una persona sumamente conocida, pero a veces por ahí gente más joven no lo conoce, que está Enrique Medina, que es un autor de una novela que se llama Las Tumbas, que fue una novela escrita en 1972, editada por Ediciones de la Flor, y que en la que Medina contaba su adolescencia en un espacio correccional de menores, y bueno, estaba escrita con un vocabulario muy de lunfardo y muy de la vida, digamos, cotidiana, lo cual en ese momento fue muy llamativo y convocó a muchos lectores, y editó 26 ediciones entre 1972 y 1976, es decir que había un boom. En 1976 salió El beso de la mujer araña, que es la novela también icónica en relación a la cárcel, ¿no? Entonces, en esos años de los años 70, obviamente por razones de persecución política, la literatura de la cárcel generaba mucho interés y generaba, bueno, miles de ventas, como te digo. 26 ediciones en 4 años es impresionante. Además, no es como hoy que se editan 500 libros, cada edición tenía miles de ejemplares, ¿no? Entonces, también a nivel literario están esos hallazgos de cómo las novelas sobre la cárcel generaban, digamos, generaban un interés, te diría, casi comercial también. Por esta editorial de La Flor es la que notó eso e impulsó también unas ediciones de una novela de Perrone, que es un autor también poco conocido, pero que también es un autor que se puso a escribir por primera vez estando preso, que también fue condenado injustamente en Tucumán, y cuando salió de la cárcel presentó su novela a Divinsky, el editor de La Flor, y bueno, se hizo conocido en ese momento por su novela que se llama Preso Común, y que justamente hace referencia a la situación del ser preso común. O sea, no era un preso político, que era lo más relevante en ese momento, pero también como preso común tenía gran cantidad de cosas para contar desde la cárcel. Bueno, después Fowell también estuvo preso. Hay un montón de autores que a veces se pierde de vista esa cuestión, o que quizás no quisieron hacer de su situación de presos quizás lo más relevante de su figura autoral, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, Fowell también, hay un texto que escribió estando preso, estuvo preso 6 meses durante la dictadura, y bueno, y también es interesante su reflexión sobre el lenguaje en la cárcel, sobre las expectativas que tenía la gente sobre lo que él podía escribir estando ahí, sobre si realmente la literatura tenía la capacidad de captar, o si el realismo, ¿no?, tenía la capacidad de captar algo de esa experiencia o no. Bueno, es también en el fondo también tiene que ver con poder captar una experiencia o no, algo que para lo cual la literatura es una pregunta, digamos, bastante crucial, digamos, si realmente se puede captar una experiencia tan extrema, ¿no? Uh-huh. Una exposición para ir con tiempo. Repetí las coordenadas, lunes 28 a las 6 de la tarde. Hoy lunes a las 6 de la tarde les esperamos. Traigan DNI, por favor, DNI en plástico, DNI en carnet, y además pueden ir al Instagram de la Biblioteca Nacional para encontrar más información de las próximas visitas que vamos a tener, y además todos los días de 9 a 21 horas pueden asistir a la muestra libremente, y los fines de semana de 12 a 19 horas en el tercer piso de la Sala Juan L. Ortiz en Agüero 2502. Ahí está, gracias, sí, por este ratito. Además agregamos que pueden leer todas tus cosas, eso. Abrazar al futuro, amar a la bicicleta, todas tus cosas. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por la entrevista. En la libre. Sí, te mandamos un abrazo enorme y gracias por este rato acá en La Tribu. Bueno, abrazo para ustedes. Un beso. Nos vemos pronto. Chao. Nos vemos. Pasaba ahí Acevedo hablando y explicando sobre cárceles, narraciones del encierro 1878-2025, una muestra hermosa, interesante y profunda que puede visitarse a partir de hoy, lunes 28 de abril, desde las 6 de la tarde en la Biblioteca Nacional. La luna se asoma, es testigo del viento que al menos nos rocen las manos. Se enríe en el pelo el latido profundo que al menos así recordamos. Se suben al techo a jugar con el cielo como si burlaran el tiempo. Se esconden del odio, renuncian a todo y siguen en paz padeciendo. Vamos a ver el mar, que al menos el sol nos venga a buscar, nos venga a buscar. Vamos a ver el mar, que al menos el sol nos venga a buscar, nos venga a buscar. La luz que los guía, les brilla en la cara, les crece la sabiduría. Los vuelve ancestrales, mareados de vida, confunden amor y alegría. El sol nos venga a buscar, nos venga a buscar. Vamos a ver el mar, que al menos el sol nos venga a buscar, nos venga a buscar. Yeah, yeah.

35 años. Un programa fantástico donde te dicen todo lo que querés saber. Se llama Charco de Arena, un territorio posible. Cruzada Mapuche para salvar el Marimenuco de las petroleras. Bajo la leyenda Salvemos el Marimenuco, comunidades mapuche, organizaciones sociales, partidos políticos de izquierda y sindicatos lanzaron una campaña para proteger el recurso del agua en los lagos ante el avance de los planes de perforación de las petroleras en Vaca Muerta. El tema es una reacción al proyecto de YPF en el Istmo del Lago, cuya concesión es la Angostura Sur 2. Nos están envenenando y el gobierno mira para otro lado, denunció Gabriel Cherqui, huerquen de la comunidad mapuche Caxi Pachín, tras anunciar el lanzamiento de la campaña de denuncia internacional, la petrolera estatal argentina y una campaña local para proteger el lago. El decreto 276/25 habilita la explotación durante 35 años sin consulta previa a las comunidades indígenas, sin estudios ambientales serios y con un altísimo riesgo sobre los embalses que abastecen de agua potable y riego a toda la región de Alto Valle de Neuquén y Río Negro. La justicia falló a favor de adolescencias trans. El juzgado federal número 2 de Paraná, en Entre Ríos, declaró inconstitucional el decreto de necesidad y urgencia 62 del 2025 que modificó la ley de identidad de género y prohibiendo tratamientos hormonales en menores de 18 años. El fallo ordenó a la obra social continuar con el proceso de un adolescente a quien se le había interrumpido su tratamiento. El juez Edgardo Alonso consideró que el gobierno nacional no puede atentar contra los derechos adquiridos a través de la Ley de Identidad de Género y declaró la plena vigencia del artículo 11 que el Poder Ejecutivo había modificado por decreto en febrero de este año. Para nosotros fue una sorpresa, aunque sabíamos que el acompañamiento profesional de este amparo era importante. El fallo es impecable, expresó Ariel Villanueva, integrante de la organización Equal, quien llevó adelante la demanda. A diferencia del fallo de la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, emitido en marzo, con la firma de la jueza Elena Amanda Liberatori, en respuesta al amparo presentado de manera colectiva por la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans, este fallo contempla un caso individual. El fallo porteño fue un antecedente importante para esta nueva resolución de la justicia de carácter federal. La estrategia fue hacerlo de manera individual, remarcando la subjetividad, expresaron desde Equal. Catamarca, sede del 39 Encuentro de la Unión de Asambleas de Comunidades. Bajo la consigna El agua vale más que el litio, se desarrollará entre el 1 y el 3 de mayo en la cooperativa Cachalahueca, en San Fernando del Valle de Catamarca, capital de una de las provincias en donde la extracción del litio viene avanzando con fuerza en los últimos años. La asociación BEPE y otras organizaciones socioambientales catamarqueñas serán las anfitrionas de este evento que reúne a organizaciones socioambientales de todo el país. La elección del lugar sede se debe a que es una provincia emblemática que desde hace décadas resiste a la megaminería a cielo abierto, movilizada frente a Minera La Lumbrera, antecesora del proyecto MARA, Minera Agua Rica Lumbrera, y a la extracción del litio en el Salar del Hombre Muerto, en Antofagasta de la Sierra. Una vez más, Catamarca recibe a las asambleas de distintos lugares para fortalecer las articulaciones y redes en defensa del territorio y de la vida, mientras que Raúl Jalil, el actual gobernador, se reúne con la secretaria general de la presidencia en Canadá para continuar impulsando la minería de litio y de cobre, señalan desde la Unión de Asambleas de Comunidades. Inca, cero películas argentinas aprobadas. Tras cumplirse un año de gestión de Carlos Pirovano al frente del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales INCA, desde el Espacio Nacional Audiovisual presentaron un informe de balance. El presidente del INCA declaró públicamente que su conducción del instituto se basaría en el estricto cumplimiento de la ley de cine. Sin embargo, desde el inicio de su gestión, ha tomado decisiones que no contravierten la letra de la norma, sino fundamentalmente su espíritu. Piroano se ha convertido en el único presidente del Inca en tener un récord histórico de 0 películas argentinas aprobadas durante su gestión. Entre las decisiones más perjudiciales destacan la eliminación de los instrumentos de fomento a la producción, ya que la suspensión de la preclasificación de proyectos ha impedido que las productoras cuenten con previsibilidad respecto a los subsidios que podrían obtener, dificultando de esta manera la elaboración de planes económicos y la formalización de coproducciones internacionales, lo que ha provocado la pérdida de recursos genuinos para la producción nacional. En este sentido, señalan que muchas producciones que ya contaban con fondos internacionales asignados han tenido que renunciar a esos recursos debido a la falta de reglas claras, afectando proyectos que llevarán años de desarrollo e inversión. 49 minutos pasan de las 10 de la mañana, 17 grados 4 décimas la temperatura en Buenos Aires. Se encuentra de despejado a algo ligeramente nublado. Una máxima de 21 grados para el día de hoy. La humedad sigue bajando, hay un 55%. Atención que el sol se pone a las 18:14. Los delfines están celestes en un rinconcito y para más información fmlatribu.com/noticias. Y nos vamos al mundo de la fantasía, en donde los guardianes del mar celebran que ya no se tiren más botellas al mar. Ahora los mensajes viajan por telepatía. Ajusta tus conexiones abrazando la pacha. ¡Charco de arena! La banda más bonita de la ciudad hace Talamar. Un programa con catering. Vamos a escuchar una canción mientras comemos estos sanguchitos. Seis minutitos quedan para despedirnos del aire tribal y darle paso a Hernán Petris y La Montaña. Que viene con muchos libritos sabrosos. Abajo del brazo. Abajo del brazo. Escúchame, tenemos... Esta semana es muy corta, al menos para nosotras al aire acá de La Tribu. De todas maneras, si te parece, hagamos como... cumplamos nuestro objetivo de no hacer un despelote. No, ir día por día. Ir día por día, igual aunque cortemos el miércoles. Sí, y el okay. Miércoles sí, agarrate 6 hojas A4 y anotate todo. Todo. O grabá el audio, después haces ese recorte de después Radio bajarle, K. Exacto, tal cual. Por lo pronto vamos a lunes, recién hablábamos con I. Acevedo y nos invitaba a esta exposición de Cárceles, Narraciones del Encierro de 1878 al 2025, que empieza este lunes a las 6 de la tarde en la Sala Juan Ortiz, en la Biblio Nacional. Así que, y que queda la exposición hasta agosto. Son un montón de meses por delante para ir a ver un poco de literatura y cartas también desde el encierro. ¿Sueñan las editoras con lectores eléctriques? Justo teníamos ahí, podríamos haberle preguntado. Podríamos haberle preguntado ahí. Es una pregunta que te hago porque está la Feria del Libro, así que para visitar y enterarse de las cosas lindas e interesantes que pueden ir a ver a la Feria del Libro, sigan las redes de Tipeo, que es esta confluencia de distintas editoriales independientes, o de nuestra amada y querida y cumpleañera La Libre, para enterarse ahí de dónde poder encontrar cosas bellas y lindas. Por lo pronto están hasta el 11 de mayo para poder visitar, y el stand de Tipeo es el stand 1401 del pabellón amarillo. Ahí va, está el mapita donde te indican bien cómo llegar hasta ahí, tal cual, pues es un despelote. Sí. Por otro lado, te cuento que hoy también... el miércoles 30, a las 3 de la tarde. Pero ¿tenés algo más? Porque ya ahí te hice trampa. Me no, fui al 30. Pasá el 30 nomás. ¿Está bien? Sí. Bueno, entonces, ahora sí, el miércoles 30 a las 3 de la tarde se va a hacer en Plaza de Mayo un abrazo a la lucha de las madres de Plaza de Mayo, línea fundadoras, en el monumento ahí a Belgrano, en la plaza, para abrazar los 48 años de este primer encuentro de ronda. Así que el miércoles 30, que también va a ser un día de mucha movilización, porque es la antesala al primero de mayo, pero bueno, ya iremos ampliando un poco más. En las noticias contábamos que Cipreva va a estar convocando ahí en Bolívar frente al edificio de la agencia Telam ese miércoles 30 para agitar y repudiar todo el recorte que se está haciendo sobre la red de medios públicos. Yo tengo una para el 30 a la noche, por si tenés ganas de ver una peli y escuchar lecturas, diarios de rodaje, te puedes acercar a Brandon, ahí en Mario Bravo al 200, que por un valor de 3.000 pesitos, sacando la entrada directamente en la boletería, ves la peli No Puedo Tener Sexo, de Ben Gatti, y después va a haber lecturas, diarios de rodaje a cargo de Andrés Ditela, Paula Trama, Rita Pauls y Albertina Carri. La Tribu Mostra todavía no tiene publicada porque recién se fueron a dormir hace un rato, así que calculo que en los próximos días tiraremos datita sobre este barcito de nuestra casa con parlantes. ¿En La Minga tenemos algo? No, en La Minga el jueves, pero sigan las redes sociales de La Minga CC. Lo único que te voy a decir es, para que no se duerman, que están abiertas las posibilidades con cupos reducidos para inscribirse al entrenamiento Mostri a cargo de Vero Munuera. Esto va a arrancar los miércoles de mayo de 7 a 8 de la noche acá en La Tribu Mostra, pero para poder anotarte y no quedarte afuera, ya ingresá a el Instagram de La Tribu, buscá la publicación y ahí tenés la manera de poder inscribirte. Se zarpan, son lo más. Es que en entrenamiento, escúchame, hace falta. Es lo más, no, no, y la foto de portada, o sea, es con pesa todo. Sí, va a sí. Todo full. Porque Vero hace ese tipo de entrenamiento. Después a la autodefensa, este taller es el antesala a la autodefensa colectiva. Claro, sí. Y después con esa pesa. Si encontramos unas barras que pongan acá dentro de poco es porque Vero puso las barras sobre el techo y después te hace hacer trapecio y toda la bola acá en el bar de la tribu. Me encantó. Son lo más, me encantó esto, no. Me anoto ya. Anotate ya porque ya hace además falta sacar fuerza en los brazos, es, a mí está medio flojito. Es buena entrenadora, Vero. Bueno, un minutito queda. Ahora vamos a anotar nuestras cartas al corazón. Ahora le vamos a preguntar a Petris qué le quiere escribir a su corazón y le dejamos la cartita acá a la vuelta a la pasada. Dale, ahora yo escribo para que se la dejes en el buzón y si te animás a tocarle un timbre, claro, mañana sí. Nos contás de qué se trata ese gran mural que está en Potosí. No es un mural. Bueno, es una pintada. No, es un corazón. ¿Vos habías entendido que era corazón con está relieve? Sobresale del portón, ¿entendés? Es un corazón. ¿Vos sabías? Ninguna de las dos entendió que era corazón. Es un corazón gigante. Es un corazón que sobresale. Ah, es mucho más llamativo. Es una obra. No es una pintada, es un corazón, es una obra que sobresale y ahí tiene el cosito del buzón. Ah, me vuelvo loca. Bueno, mañana nos reencontramos a las 9 de la mañana y ampliamos un poco más sobre esta performance callejera. Oh.